Shaolin shadow boxing and the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? Ya, está grabando. Parto yo, a ver cómo nos va. Bueno, esta es la segunda vez que tratamos de hacer este piloto en el día. La primera, algo falló. Faltó un audio, algo extraño, nos hackearon. Y como por segunda vez estamos ahora, pero está súper bueno porque se nos unió un personaje. Don Gonzalo. Así que vamos a explicar más o menos de qué va a tratar hoy día este piloto que vamos a hacer. Y nos vamos a presentar quién estamos detrás de este experimento. ¿Quién se quiere presentar por allá primero? Don Claudio. Dale, Gonzalo. Ya lo oí yo. Dale. Hola a todas, a todos, a todes. Yo me llamo Gonzalo. Soy parte del proyecto Biopoyesis Alimenticia, y que es un emprendimiento en torno a la regeneración del ecosistema a través de la producción de alimentos, que utiliza diversas técnicas de agroforestería para llevar a cabo ese proceso. O sea, como les mencioné, se llama Biopoyesis Alimenticia. Y eso, pues. Hace un tiempo ya vivo en relación con las plantas desde una visión de ser criadero, o sea, criador, sí, puede ser, criador de plantas. Conviviente de plantas. Así que eso, pues, por acá. Oye, y ese emprendimiento, ese proyecto Biopoyesis Alimenticia, tiene Instagram. ¿Dónde lo puede ubicar la gente? Ese proyecto, claro, tiene un Instagram, esa es la red social por la que generalmente se mueve. Se llama Biopoyesis-Alimenticia. Super. Sí, si lo quieren sintonizar. Y eso. Por el otro lado, Don Claudio. Bueno, gracias a Eric y Gonzalo por estar presentes. La verdad es que yo también estuve en el primer intento de hacer esto y nos sentíamos un poco más solos con Eric. Así que agradecido de tenerte aquí, Gonzalo. Nuevamente, yeah. Para conversar. Sí. Bueno, yo soy Claudio, soy parte de la consultora Vivero Regeneración, que es una consultora que se dedica más o menos a trabajar en restauración ecológica o regeneración de ecosistemas o en agricultura regenerativa. Tenemos varias líneas de trabajo en la consultora. Y nos motiva igual esto que queremos plantear, yo creo, más o menos en curandería, que es lo que nos llama a conversar acá. Eso por acá. Bueno, ya me toca. Yo soy Eric, parte del equipo de Vivero también. Estoy aquí ahí feliz de estar en un nuevo experimento, compartiendo con la gente que tengo alrededor aquí, parte del equipo y parte de los proyectos asociados, que compartimos no solamente el trabajo, sino que también la amistad. Y eso, no me voy a presentar más, creo. Yo creo que en el camino del podcast, ojalá que nos vamos conociendo un poco más con la gente que quiera participar y sumarse. Vamos a ir directo al tema de hoy, que tiene que ver con este podcast, que es un poco un experimento en torno a ciertas cosas que tenemos ganas de comunicar y de compartir y de aprender. Pero en este capítulo, como piloto, queremos desarrollarlo y llevarlo hacia la curandería del paisaje. Nosotros con el equipo aquí que estamos detrás del podcast somos bien medio ecléctico. Tengo unos perros aquí al lado mío que me están atacando el sonido. ¿Se escucha? Ahí al otro lado. Sí. Tu voz y los perros. Sí. Bueno, y ahí les presento a Maika, la jefa del lugar. Y ahí estamos, porque como en este experimento de tratar de entender qué es la curandería del paisaje, porque en el capítulo anterior, o sea, en el intento de capítulo anterior, estuvimos conversando con Claudio qué era curandería, que y más encima que qué era curandería del paisaje. Así que yo les voy a tirar de inmediato la pregunta para el otro lado y te quería preguntar, Gonzalo, para partir, ¿qué es curandería para ti? Como curandería para todos nosotros es un poco una cosa distinta, pero para ti, ¿qué es? ¿Qué se te viene? Cuando me pienso en la palabra curandería, pienso en una relación de sanación, en la cual como que viene un poco también pienso en plantas de poder, por ejemplo. Pienso en especies vegetales que tienen ahí su espíritu bastante presente y poderoso, y que de cierta manera son el acercamiento que han tenido bastantes pueblos indígenas a lugares tal vez que son más alejados de lo que construimos como realidad en Occidente. La curandería, por así decirlo, vendría siendo como esta medicina, esta forma de sanar, que se tiene tal vez un origen mágico, religioso, chamánico, más que religioso, chamánico, y que de cierta manera busca como transferir esas energías de la naturaleza a una forma de canalización y de llevarlo a los objetivos de los humanos también, a la voluntad, por así decirlo. Como curandería me tiene, siento que tiene mucho que ver con la voluntad de sanar y con la forma que tiene el ecosistema también, y llevándolo así como al ecosistema después, de regenerarse. Entonces, la curandería viene un poco de allá, pues, de esta voz más o menos indígena que puede como tener su subjetividad bastante mágico-religiosa o mágica, pero que también implica transformar nuestro sentir, pues, como crear y creer mundos hace posibilidades. Entonces, yo creo que al llamarse la curandería, se da este espacio de crear realidades. Así que eso por acá, más o menos. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo podría agregarlo después del paisaje. Claudio, te voy a preguntar, ¿qué es el paisaje? Para que vamos construyendo ahí de forma colectiva. Ya, genial, porque la primera vez que lo hicimos no estaba tan preparado como estoy ahora. Ahora busqué en Google, busqué paisaje. En Dios. Al tiro me aparecieron dos cosas. Sí, Dios te lo hice todo. De forma rápida, instantánea. Directo. Este es futuro. Real. Este es futuro, cabres. sí. Bueno, paisaje dice primero: extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. Y dos, pintura o fotografía que representa esa extensión. ¿Ya? En ambas definiciones, el rol que tiene el ser humano es expectativo, es de contemplación, es pasivo, no es activo. ¿Ya? Entonces esto me lleva a pensar en términos de curandería, lo que nosotros queremos generar a través de la curandería del paisaje, porque el paisaje para mí tiene que ver con efectivamente con un área, con una zona geográfica en donde están asociados factores abióticos, o sea, todas las interconexiones que existen entre el mundo vivo y el mundo que supuestamente no está vivo, que es más mineral, que tiene otras cualidades, pero que interactúa a nivel planetario, está todo conectado. Entonces, el paisaje para mí tiene que ver con esa zona geográfica en donde existe un ecosistema y que es posible de que este ecosistema estén de alguna otra forma estén dañados por nuestra actividad humana. ¿Ya? O sea, la actividad humana tampoco es tan pasiva como se cree, independiente de que nosotros la veamos como un objeto, porque la naturaleza está viva, y que sería importante también considerarla como sujeto, ¿ya? Como la naturaleza, como también a nosotros nos transforma. ¿Ya? Nosotros transformamos a la naturaleza también nos transforma, pero ahí hay algo que no está funcionando y ahí es donde entra el concepto de curandería. Entonces, la relación que importante que debemos sanar a través de la curandería es la relación de la especie humana con el paisaje, no con el paisaje entendido como una extensión, como un espectáculo, sino que entendiéndola como esta multiplicidad de seres que habitan, de minerales, de ciclos, de flujos, de procesos que se están desarrollando ahí, que no vemos porque algunos tienen una escala geológica. Y eso es para mí la curandería del pasaje, como sanar esa relación. Eso. Súper bueno. Ahí le vamos a dar la palabra a él. La peor parte. Oye, ya, mira, es que yo quiero leer algo que hace un tiempo atrás lo leímos con Gonzalo y de ahí como que empezamos lo tratamos de ligar al paisaje, como porque no nos hacía sentido como que no lo pudiéramos como... Mira, se lo voy a leer y ustedes me dicen si le hace sentido o no. ¿Ya? Dice, el curanderismo es un remanente moderno de antiguas tradiciones mágico-religiosas profesadas por los pueblos originarios del continente americano, previo a la llegada de los europeos, muchas veces sincretizadas con las prácticas religiosas occidentales modernas. Su práctica antigua se encuentra atestiguada por los códices precolombinos y documentos coloniales, y su amplia difusión moderna por los testimonios etnográficos contemporáneos. Y en el previo piloto, como yo le contaba a Claudio, que la cultura mexicana hoy en día, y sobre todo la comida, es un poco esa especie de sincretismo entre culturas, ¿ya? Y que tiene un poco de sabores de todas partes del mundo. Y en torno a la curandería, yo lo siento un poco así, como que es un sincretismo que es construido y viene de diferentes partes. ¿Ya? Tiene un poder así como casi como sutil que no sabemos de dónde viene, y que ciertas personas tienen como la capacidad de sentirlo y de interpretarlo, de leerlo y de llevarlo hacia ciertas como traspasarlo desde lugares que yo por lo menos no veo y lo pasa a esta realidad. ¿Cómo sucede eso? No tengo idea. Entonces un poco así lo siento, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero así lo siento. Y quería leerle otra cosita más, que tiene que ver con el paisaje. ¿Se los puedo leer? Sí. Ya, mira, dice... Dale nomás. Dice, este es parte de un libro que se llama Las Señas. es de dos personas, de Juan Van Kessel, que es súper raro lo que sea, porque es un europeo que se como que se internalizó en las culturas andinas y desarrolló esta lectura de señas que practican los pueblos antiguos de allá, y Porfirio Enríquez. Lo pueden encontrar en PDF y así como para no comprarlo. Y dice, y aquí tiene que ver con el paisaje. Dice, la chacra es una forma de crianza. En la chacra andina no solo se cría a las plantas y a los animales, considerando como condiciones ya dadas al suelo, al agua y al clima, sino en la chacra también se cría al suelo, al agua y al clima. Se trata pues de una crianza en un mundo vivo. En la chacra se concentra la actividad económica y social de lo humano. Pero es más, es el lugar de la crianza cósmica. Y ahí está un poco como ya esta cosa que a mí me queda grande, ¿eh? Como que trato de leerla, pero no la entiendo mucho, no tengo esa escuela. Y dice abajo, la chacra es la crianza de la naturaleza, del paisaje y del clima. Y ahí es un poco más, me queda más grande aún, porque habla de que uno puede criar el paisaje y uno puede criar el clima. ¿Ya? Y eso tiene que ver, desde mi forma de entender las cosas, como con el cuidado y con el cariño. Ya uno cuando cría, no criáis de mala onda, ¿cachai? Sino que criáis y le metís cariño al proceso. Entonces, cuando uno habla de curandería del paisaje, es cómo nosotros podemos curar estos paisajes y cómo podemos entender lo que el paisaje nos está diciendo. Mira, ¿no? Yeah. Igual está genial, porque crianza no puede ser. Puede ser una buena crianza como puede ser una mala crianza. Y quizás hemos criado mal el paisaje. Y es que hay que ver, claro, cómo invertimos esa crianza. Cómo hacemos una buena crianza del paisaje. Y cómo el paisaje nos va a criar a nosotros también de buena forma. Porque probablemente hay una interacción ahí que tampoco está bloqueado. Bueno, ahí viste, con dos puntos súper importantes, donde la crianza inversa, como los paisajes nos crían y nos forman. ¿Qué quieres decir, Gonzalo? No, que eso es como con reparación. Esa. Un poco. Para acompañar lo que decía Claudio. Como que la crianza, o ese, no sé si mal vivir o mal hacer o bien hacer, sino que como nos hemos desenvuelto, yo siento que hace que como que el planeta Tierra, siento que es como un gran ser vivo que tiene millones de años y que en algún momento fue un bebé y que ahora cada vez está madurando más y que en cualquier momento también va a morir, como todo lo vivo. Entonces, como que de cierta manera, como que hemos, podría, ya ocupando nuevamente la palabra malcrianza, ¿cachai? Como la incoherencia de relaciones que tenemos entre nuestro vivir humano y el vivir del planeta Tierra, con la ecología que todo esto conlleva. Entonces, como que esa ternura no ha pasado, la que lleva la crianza por un bien vivir o por un bienestar, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la ternura, y eso se nos ha olvidado, careta, a los humanos, humanas. Eso quería decir. Se supone que, el piloto era suavecito igual. Estamos yendo a temas bien profundos. Pero está entretenido que se converse, que se hable y que podamos construir de forma colectiva. ¿Tienen palabras, porque ya queda un piloto, tienen palabras finales? Mm. Claudio, ¿le dais tú? Ya, bueno. No quería ser el primero, pero nada, como invitar a la gente que nos pueda escuchar, si es que nos escucha, si, independiente de si somos un éxito o no, si nos escucha solamente nuestras madres y nuestras hermanas y hermanos allá afuera, pero invitarla, aunque sean solamente ellas, a tomar en serio como lo que estamos planteando, de tomar en serio que podemos transformar las relaciones que tenemos entre nosotras y nosotros, entre la especie humana y el planeta. Son relaciones que están determinadas por una serie de factores, pero independiente de que esté determinada por una serie de factores, igual tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de crear nuevas realidades, de crear nuevas posibilidades, de crear situaciones que nos lleven hacia una mejor interacción con el mundo. Y entender que el ser humano, más allá de que tengamos una relación bastante extrañada de la Tierra, somos Tierra, somos naturaleza. Y estamos atravesados por exactamente los mismos componentes que está atravesado el resto de la vida. Somos seres de carbono. Entonces, no se sientan superiores por tener iPhone y tonteras materiales, porque la materialidad también es naturaleza transformada, y tratemos de transformar las relaciones que tenemos. Eso. No, yo quería decir que, no, que este proyecto de curandería del paisaje tiene una proyección de cierta manera a que tenga otro episodio y otro encuentro en donde sean más personas también las que estén aquí conversando, y tiene diversos objetivos. Claro, por un lado es como compartir las inquietudes y la reflexión. Por otro lado, como manifestar este enlace colaborativo entre Vivero Regeneración y Biopolisis Alimenticia a través de esta escuelita de curandería del paisaje, que ya tuvo, por ejemplo, su primera experiencia pedagógica fue hace un tiempo y ya tuvo sus primeros egresados. Entonces también se viene ese proceso ya para febrero, y de ahí con los capítulos le estaremos contando más cositas de cómo, de qué se trata, de cómo va a ir avanzando, y de también otras experiencias que hemos tenido también como en el proceso de la curandería del paisaje. El otro día nos tocó ir a Pichilén, también fue súper bonito compartir como esta visión con niños y niñas. Así que eso, por mi parte, disponible y dispuesto a que esto tenga una proyección a compartir conocimientos también con harta cariñito y eso. Bacán. Oye, bueno, eso era un punto súper importante, que vamos a tener escuelita en febrero. Que se viene ese trabajo, que está bien bonito, hay harto cariño de por medio, reúne gente muy valiosa, como las personas que vinieron de alumnos, eran puros maestros y maestras, sabían mucho, y es bacán lo que se da ahí, como la conversación, como que todos aportan de diferentes áreas. Lo otro que la idea también es que vengan personas a conversar, que vengan a conversar como desde otras áreas también, pero siempre enmarcada bajo esta lógica de curanduría del paisaje, que no solamente nosotros la vemos desde el mundo de las plantas, pero es nuestro tema, así que la atacamos desde ahí, pero tiene múltiples formas de atacarla. Lo otro, que les invitamos a participar, si quieren mandar unos audios, si quieren mandar alguna propuesta, alguna pregunta, alguna invitación, estamos abiertos y lo pueden hacer llegar a través de las cuentas que hablamos antes, que son dos cuentas de Instagram, Vivieron Regeneración y Biopollaje Alimenticia. Así que de ahí vamos a estar impulsando y pulsando esta prueba de conversaciones. Así que hasta ahí lo podemos dejar. Este es solamente el piloto. Así que nos veríamos en el capítulo 2. O capítulo 1 en realidad. Claro. Capítulo 1. Así que eso, ya, que estén bacán. Ya, pues, saludos, que estén bacán, chau. Nos vemos la próxima.